yo por ahí no te dejaría un momento, ni siquiera un instante. Te adoro. Yo por ahí no te dejaría un momento, ni siquiera un instante. Te adoro. Que se escuche fuerte. Dice, si yo fuera. Lo que es el amor. ¡Ahora por eso grito! Muchas gracias. Si yo fuera él, no te dejaría un momento. Ni siquiera un instante. Te adoro. ¿Cómo dice? Si yo fuera. Se tendría que hacer. Y lo que se va a...